En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 5 de marzo de 2025, con una temperatura de 15,3 grados y una humedad del 84%, que es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Comenzamos este espacio Somos Marca hasta la 1 y 20 de la tarde. A través del 101.4 Radio Marca Elche, sintonizas esta emisora, pues que lleva el dial contigo pues más de 30 y algún añitos, ¿eh? Un magazine en el que además puedes participar, ya sabes que tienes... Ya os estáis dando prisa, Que tienes el 665896450 para participar en este espacio, para contarnos lo que te apetezca. Por ejemplo, ¿cómo llevas el día hoy? ¿Nubladito, con frío, con lluvia? No me digas que no es día de quedarse en casita y encender la chimenea o, en su defecto, poner la estufa, ¿no? Una buena manta, una buena peli. Pero bueno, tampoco alarmemos mucho, que aquí no suele llover tanto. Vamos a disfrutar también de un día de lluvia como el de hoy. De todo esto también nos contará Vicente Bordonado el tiempo en Elche en tan solo unos minutos. Pero como es habitual, comenzamos este espacio pues con la actualidad de Elche, en este caso con las noticias ocurridas hasta el momento. Y te las contamos además pues así en breve, en modo titulares, pues para que tengas una pincelada en esta ronda informativa. Comenzamos contándote que el Ayuntamiento plantea propuestas para descongestionar el tráfico en los puntos más conflictivos, instalar semáforos en la rotonda o la creación de nuevos viales y accesos al parking del centro comercial Laljub son algunas de las medidas que se contemplan. Más noticias. El Conchel aprueba la contratación de las obras de reforma de la depuradora de Algorós por 83 millones. La actuación mejorará el caudal, la calidad de las aguas regeneradas que se utilizan para el riego y también servirá para acabar con los malos olores de esta estación que se ha quedado obsoleta. En cuanto a movilidad, te contamos que Transporte adjudica por 130 millones la obra para conectar el corredor mediterráneo con el puerto de Alicante. Para los socialistas, estos trabajos son estratégicos para conectar el corredor del Mediterráneo con el puerto de Alicante. Y ya hablamos de Semana Santa y es que más de 80 actos para el programa de Cuaresma de este 2025. Y es que mañana las parroquias acogerán, bueno, hoy las parroquias acogerán la imposición de cenizas y el domingo de Cuaresma se acogerá el tradicional acto en memoria de los cofrades difuntos. También te contamos que el PSOE acusa al Gobierno municipal de eliminar plazas de aparcamientos en alternativa. El portavoz socialista Héctor Díez asegura que la reducción de plazas de aparcamiento afecta a barrios como Carrús, El Pla y Altavix. Y en cuanto a sanidad, te contamos que el Hospital General realiza sesiones informativas sobre el trastorno bipolar para pacientes y familiares. El objetivo es divulgar y luchar contra el estigma y la desinformación acerca de esta enfermedad. Y terminamos con turismo. Elche presentará su marca turística en la feria ITV de turismo que tendrá lugar en Berlín desde hoy hasta el jueves. También se presenta a la ciudad como destino que combina naturaleza, patrimonio, industria y gastronomía. Eso en cuanto a actualidad de nuestra ciudad, pero también queremos saber la actualidad del Elche Club de Fútbol, la última hora del mismo. Nos lo cuenta como siempre Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Una vez superado el duelo por la derrota en Santander, el Elche centra ya todos sus esfuerzos en el próximo partido ante el Castellón. Este sábado a las 6:30, el equipo franjiverde, recordamos que ahora mismo es el segundo mejor de la categoría como local y tratará de enlazar la octava victoria consecutiva en el estadio franjiverde. Un Elche que está firmando unos números sobresalientes en casa, donde ha cosechado 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas. No pierden su feudo desde principios de noviembre ante la Almería. El estadio franjiverde es lo que está manteniendo al Elche en la pelea por las dos primeras posiciones, ya que los 15 puntos obtenidos a domicilio son un bagaje pobre para un candidato al ascenso directo. Las victorias que tanto se están resistiendo a domicilio las está encontrando el equipo en su estadio, pese a que en los últimos partidos ha sufrido ante los colistas Tenerife y Cartagena. Se antoja clave que siga la racha ante el Castellón, otro rival que pelea por la permanencia y que prácticamente tiene en su bolsillo la salvación. Para ese encuentro, Sarabia no podrá contar con Nico Fernández Mercau, estará entre 4 y 6 semanas de baja, por supuesto tampoco Yago de Santiago, y veremos si llega Rasani. El técnico dijo la semana pasada que todavía necesitaría 1 o 2 semanas para estar ya con el resto de compañeros. El Elche ahora mismo es quinto clasificado, están los 6 primeros en tan solo 2 puntos de separación. El Elche está a 1 punto de ascenso directo y a 2 del líder. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez, a la 1:20, más actualidad deportiva, aunque le daremos un nuevo repaso también a las 12 del mediodía. Y como digo, a la 1:20, Elche en punta con Paco Gómez, todo el deporte de la ciudad y el Elche Club de Fútbol. Ahora nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Tenemos 15,3 grados en el centro de la ciudad, una humedad del 84%. El tiempo en Elche, que ya veis que está hoy nubladito, que también tenemos algo de lluvia en la ciudad. Y que la última hora del Elche, del Elche Club de Fútbol, del tiempo en nuestra ciudad, que estaba un poco dispersa yo aquí buscando cositas del tiempo en Elche, pero sí, en la última hora, como siempre, del tiempo en nuestra ciudad, nos la cuenta Vicente Bordonado, el tiempo para las próximas horas y los próximos días en Elche. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? Seguimos estando en el sector menos activo de la dana o embolsamiento de aire frío en altura situado al suroeste de la península. Continúa el temporal de levante con viento fuerte. Las temperaturas nocturnas en buena parte del territorio no han bajado de los 14 grados y estamos teniendo una mañana con precipitaciones de carácter débil acompañadas de barro, y es que está llegando mucho polvo sahariano en suspensión. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto entre la 1 y las 4 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 50 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Durante las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, no descartamos precipitaciones puntualmente moderadas, una jornada marcada por la lluvia. Al final acumularemos poca cantidad en comparación con lo que se va a registrar en las provincias de Valencia y Castellón. Allí continúa el temporal de lluvia con precipitaciones que podrían alcanzar intensidades torrenciales. El protagonista de la tarde seguirá siendo el viento fuerte de levante, rachas de 50-60 kilómetros por hora, las precipitaciones acompañadas de barro, y hoy en buena parte del territorio no pasaremos de los 15-16 grados. Durante esta madrugada, mañana por la mañana, seguirá lloviendo de carácter débil, serán las precipitaciones, puntualmente podrían llegar a ser moderadas. El viento mañana ya irá a menos, viento de componente este, rachas de en torno a los 25-30 kilómetros por hora. Por la tarde incluso se podrían abrir algunos claros, las temperaturas mañana tienden a subir, máximas que van a rondar los 17 grados, y a partir del viernes y de cara al fin de semana, alguna gota o precipitación de carácter débil, sobre todo entre viernes y sábado. Para el domingo no esperamos lluvia. Y por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radiomarca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo en nuestra ciudad volverá también a las 12 del mediodía y también en el informativo de la una aquí en Radiomarca Elche. Así llegamos a las 11:12 minutos de esta mañana, mañana de miércoles, en el que te puedo contar que, entre otras cosas, hoy tendremos por aquí a Tribox. Ellos hacen, bueno, Tributo Il Divo, un espectáculo único con voces excepcionales. Bueno, pues tenemos la oportunidad de verlo el próximo día 15 en nuestra ciudad, y tendremos a sus componentes aquí con nosotros, que nos cuenten y que nos canten, quizás. Y también es miércoles, miércoles de sección de Cáritas. Hablaremos con motivo del acercándose el Día de la Mujer. Es bueno dar a conocer todas las actividades que hacen desde los voluntarios de Cáritas Interparroquial. En este caso estará con nosotros Pilar. Ella es responsable de las clases de castellano para mujeres árabes. Por supuesto, tus comentarios a través del 665896450, como Alfonso, que ya nos saluda. Hola, Alfonso, buenos días. Nuestro conductor de autobús, Nos desea además un feliz miércoles. Pues lo mismo os deseo yo a todos vosotros. Tenéis el 665896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Buenos días, somos Marca. I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding waves, playing acrobats, shadow boxing the other half, learning how to react. I've spent most of my time catching my breath. breath, letting it go. Turning my cheek for the sake of the show. Now that you know this is my life, I won't be told what's supposed to be right. Catching my breath. Entre Varales Taberna Cofrade presenta su cartel de Semana Santa. El domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía con el concierto de la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente. No te lo pierdas. Presentación del cartel de Semana Santa Entre Varales. El domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía. Entre Varales Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. En el centro de Elche, Replaseta Les Barques. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugourmet Café. Que sí, que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo. En cugourmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugourmet Café, el café de Elche y del Elche. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro. Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Quieres aumentar las ventas de tu empresa? Con ABC Artes Gráficas es posible. Catálogos de lujo para hacer tu producto más visible en el mercado. Pequeñas tiradas de packaging para lanzar tus novedades, sin mínimos. Y todo con materiales certificados PFC y FSC que reducen tu huella de carbono. ¿Qué necesitas? Con ABC Artes Gráficas es posible. En Polígono Industrial de Carrús, Elche. La revolución está en tus manos con Wallscar Multimarca. Unidades de vehículo nuevo con entrega inmediata del impresionante Lincoln Co. 01. El híbrido enchufable de moda con 261 caballos de potencia. Aprovecha el plan Moves. Llévatelo desde solo 31.990 euros sin necesidad de entregar tu vehículo. O descubre nuestras opciones de multiopción con cuotas accesibles. Y si buscas algo diferente, también tenemos unidades con kilómetros desde solo 24.900 euros. Visítanos en wallscar.es o en nuestras sedes de Alicante y Elche. Wallscar Multimarca, de Grupo Paredes Automoción. De lunes a viernes disfruta de nuestros menús de mediodía por solo 14,75 euros, con platos creados con ingredientes frescos y de cercanía, con ese toque especial que solo Salifum sabe dar. Y todo sin prisas, a tu ritmo, sin turnos, porque amamos la sobremesa. ¿Te atreves a conocernos? Estamos frente al Corazón de Jesús, a un paso del centro. Reserva tu mesa.

Son 27 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 5 de febrero, de marzo, perdón, de 2025. Le damos un repasito a cosas que ocurrían un día como hoy, comenzando además por el año 1616. Bueno, pues te cuento que la Iglesia Católica, un día como hoy de ese año, condena el libro de Copérnico, que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra. La hipótesis astronómica copernicana había circulado libremente en los países católicos desde su formulación. El 24 de febrero de 1616, una comisión del Santo Oficio descalifica la afirmación de que el Sol sea el centro del mundo y esté además quieto, y que la Tierra no sea el centro del mundo y además se mueva. Bueno, pues el 5 de marzo de 1616, la Congregación del Santo Oficio declara como falsa doctrina pitagórica, contraria a la Sagrada Escritura, la noción de que la Tierra se mueve y el Sol está quieto. Bueno, pues nos vamos a 1847. Un real decreto de la reina Isabel II autoriza al Ayuntamiento de Sevilla la celebración de la Feria de Abril, un evento que entonces era de carácter agrícola y ganadero. Y en 1979, la nave no tripulada estadounidense Voyager 1 logra su máxima proximidad a Júpiter y envía además a la Tierra unas sorprendentes fotos que muestran por primera vez en otro cuerpo del sistema solar volcanes activos. La sonda espacial Voyager 1 se lanzó el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral. Además, a una órbita que la hizo alcanzar su objetivo Júpiter antes de su sonda hermana, Voyager 2. Esta había sido lanzada unos 16 días antes. La misión de Voyager ha sido uno de los mayores éxitos de la NASA. Esta misión fue diseñada para sacar ventaja a una extraña disposición geométrica de los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, a finales de los años 70. Pues la misión Voyager 1 realizó sus primeras fotografías a Júpiter en enero de 1979 y alcanzó su máxima proximidad el 5 de marzo, un día de como hoy, de 1979. Estuvo a una distancia de 278.000 kilómetros en su misión a Júpiter, realizó 19.000 fotografías en un periodo que duró hasta abril. Bueno, pues esto debido a su máxima resolución permitida con por tal acercamiento, la mayor parte de las observaciones acerca de las lunas, anillos, campo magnético y condiciones de radiación de Júpiter fueron tomadas en un periodo de 48 horas. Y la sonda dejó de fotografiar el planeta en abril de ese mismo año. Bueno, pues hizo hasta 19.000 fotografías. Y seguimos hablando de la NASA. Nos vamos al 5 de marzo, pero de 1998. Y es que la nave no tripulada de la NASA Lunar Prospector descubre indicios de la presencia de hidrógeno en los polos de la Luna, sugiriendo la posible existencia de hielo en los cráteres permanentemente sombreados. Bueno, pues este hallazgo fue muy significativo para futuras misiones lunares, ya que el agua es esencial para la vida y podría facilitar la exploración y colonización del satélite terrestre. La imagen del polo sur de la Luna fue tomada por la nave espacial Lunar Prospector, utilizando además un instrumento especial llamado espectrómetro neutrónico. A ver, lo digo bien, espectrómetro neutrónico, y lo hizo para detectar agua helada. Tal día como hoy nacía Eva Méndez, es una conocida artista, actriz y modelo estadounidense. Bueno, pues ella hoy cumple 51 años. Películas como Hitch, Fast and Furious 2 también, Ghost Rider, Train Day y un montón más de películas de Eva Méndez. Bueno, pues ella hoy cumple 51 años. Además, es la mujer de Ryan Gosling. Y también te cuento quiénes nos dejaban. Por ejemplo, en 1534 lo hacía el pintor italiano renacentista Antonio Allegri da Conghello. Bueno, pues te cuento que es más conocido como Correggio. Fue uno de los más reconocidos artistas de aquella época y muchas de sus obras se pueden encontrar en el Museo del Prado de Madrid, el Museo del Louvre y en la Galería Nacional de Parma, entre otras, claro. Uno de sus trabajos más destacados fue la elaboración de la cúpula de la Catedral de Parma. Y seguimos, que nos dejaba en 1827 el físico italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, ahí ya igual te suena. Científico, el descubrimiento, descubridor de la pila eléctrica, Volta. Bueno, pues suscitando la controversia entre los que defendían la producción de corriente mediante tejido animal y los que eran partidarios de la electricidad metálica. Todo comenzó cuando uno de sus amigos, Luigi Galvani, observó en 1780 que el contacto entre el músculo de una rana y dos metales distintos creaba una corriente eléctrica. Bueno, pues en 1881, en su honor, la unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades pasó a llamarse voltio. Y otra persona que nos dejaba también el día como hoy, 5 de marzo de 1982, lo hacía John Belushi. Él fue un actor, comediante y músico estadounidense conocido por sus actuaciones con el dúo musical de Blue Brothers junto al comediante cantante Dark Alcorf. Bueno, pues uno de esos temas lo vamos a escuchar hoy. Nos dejaba John Belushi el 5 de marzo de 1982. Y esto de los Blue Brothers te tiene que sonar seguro. Que no es uno de esos temas que te ponen las pilas, pero rápido, ¿eh? Everybody needs somebody to love. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Además, también te cuento, seguro que lo sabes, que hoy se celebra, hoy es miércoles de ceniza. Y es que de acuerdo con la religión católica, el miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno, siendo considerado el primer día de cuaresma de acuerdo con los calendarios litúrgicos católicos y anglicano, correspondiente a las 6 semanas de penitencia antes de Pascua o el periodo de cuaresma, días previos a la Semana Santa. Es una celebración contenida en el Misal Romano, que consiste en imponer durante la misa una marca de ceniza en forma de cruz en la frente de los fieles. La palabra ceniza proviene del latín cinis, que significa o representa el producto de la combustión de un elemento material por el fuego. Simbólicamente representa la muerte, la humildad y penitencia. Y de acuerdo al libro de Génesis contemplado en la Biblia, la ceniza es considerada un signo de humildad, representando además el origen y el fin del ser humano. Dios formó al hombre con polvo de la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. El miércoles de ceniza este año se celebra el 5 de marzo. Cada año se celebra en una fecha diferente en base a la Semana Santa. Y bueno, pues si quieres saber cómo se fija el miércoles de ceniza, pues te lo explicamos. Busca la primera luna llena, después del inicio de la primavera en el hemisferio norte. El siguiente domingo a esa luna llena es domingo de Pascua o Resurrección. Bueno, pues coges esta fecha y cuentas 40 días hacia atrás en el calendario. Justo ese día es el miércoles de ceniza y comienzo de la cuaresma. Y es que el miércoles de ceniza es el inicio de los 40 días o de cuaresma, en los que la Iglesia Católica convoca a los fieles a la conversión y a la preparación para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. El acto de imposición de las cenizas a los fieles y creyentes católicos es realizado por un sacerdote o un diácono en la misa, al término de la homilía. Este acto sacramental puede ser recibido por cualquier persona creyente o no en la fe católica. Orígenes de la imposición de la ceniza. Bueno, pues esta imposición o colocación de ceniza surgió en los primeros siglos del cristianismo. En el siglo IV se determinó la duración de la cuaresma en 40 días, comenzando 6 semanas antes de Pascua. Para efectuar el cálculo de la Pascua, de la fecha de Pascua, se usaba el computus denominado el domingo de cuaresma. También te cuento que ya en los siglos VI y VII se estableció el ayuno como práctica cuaresmal, destacando que desde los orígenes de la liturgia cristiana nunca se ayunó en domingo. Y se hacía por ser celebración del Día del Señor. Entonces se trasladó a comienzo de la cuaresma el miércoles, previo al primer sábado del mes. La cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años después de Cristo. A partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impuso las cenizas como signo penitencial y de conversión, ya usado desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué es el ayuno y abstinencia como aspectos esenciales? Pues la imposición de las cenizas en la frente simboliza la palabra de Dios, invitando a la conversión y también a la penitencia a través de la oración, el ayuno y la moderación, significando el inicio del ayuno cuaresmal y la preparación para la Pascua. De acuerdo con la Iglesia Católica, durante el miércoles de ceniza se debe considerar como un día de contemplación de las transgresiones mediante el ayuno y la abstinencia de la carne o el consumo de proteína animal, como son aves y mamíferos. Esta práctica es extensible a todos los viernes durante la cuaresma. Durante ese día, así como el Viernes Santo, es obligatorio el ayuno y la abstinencia para personas mayores de edad hasta los 60 años, pudiendo consumir alimentos o una comida completa junto con dos comidas de menor proporción durante el día, siempre y cuando su salud lo permita, claro. Te cuento ahora algunos datos que igual te pueden resultar interesantes sobre este miércoles de ceniza. Por ejemplo, las cenizas utilizadas en la misa provienen de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. Se queman los restos de las palmas, se rocían con agua bendita y luego son aromatizadas con incienso. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene la ceniza, pues de ahí. También te cuento que en los primeros siglos de la Iglesia se colocaba la ceniza en la cabeza de los fieles como un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo. Además, es una costumbre no lavar la ceniza de la frente hasta que ésta desaparezca por sí misma, aunque no es de carácter obligatorio. También el uso de la ceniza proviene de una antigua costumbre judía, mediante la cual las personas que habían cometido pecado cubrían parte de su cuerpo con cenizas, como una forma de demostrar su ferviente deseo por alejarse de lo malo y acercarse más a Dios. Y por último te cuento que los griegos, los egipcios, los judíos y los árabes acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o de duelo. Bueno, pues ahí queda todo eso en cuanto al día de hoy, al miércoles de ceniza. Estamos a 15 minutos de alcanzar las 12 del mediodía. A partir de ese momento también te cuento que estamos en directo a través de la televisión local de Elche. En directo a través también de Teleelche. Y te recuerdo que tienes el 665896450 para contarnos lo que te apetezca en este día. Para contárnoslo o escribirlo. Te leemos o te escuchamos en directo. Stand alone, all of my doubts.

Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. La primavera llega a Futur Moda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias para la temporada primavera-verano 2026. Más de 300 firmas internacionales te esperan en Futur Moda, los días 12 y 13 de marzo en IFA Fira Alacant. ¡Te esperamos! Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Baby, love me lights out. Time is run out. Nobody sees what we see. They're just hopelessly gazing. Oh, oh, baby, take me, me. Before they turn the lights out, before time is run out, baby. Estamos a solo 3 minutos de alcanzar las 12 del mediodía a partir de ese momento, también en directo a través de Teleelche. De momento está el programa Día a Día, el magazine de Elche, en directo, ya lo sabes, en el Día a Día, con Rosmari Alonso y todo el equipo. Después, pues ahí nos metemos nosotros un poquito. Estamos también en directo, eso sí, desde las 11 de la mañana en el 101.4 Radio Marca Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Y tú dirás, ¿cómo dan el tiempo ahora si esto es a partir de las 12? Pues porque yo aprovecho que está mi compañero Vicente Bordonado con nosotros. Hola, Vicente. Hola, Rosa. Buenos días. Buenos días. Y no porque esté pasando ni vaya a ocurrir así nada grave, pero está por aquí. Digo, oye, Vicente, ¿me das el tiempo en directo antes de ponerte a lo tuyo? Que no es poco todo lo que tienes que hacer. Y aprovecho que estás conmigo y nos cuentas todo lo que, bueno, pues estamos, está pasando y que puede pasar a partir de ahora mismo, que tampoco es nada grave, ¿no? No hay una alerta importante en cuanto a esas... Iba a decir supuesta, pero es que igual es una dana, ¿no? Pero por aquí estamos tranquilitos. ¿Qué nos cuentas? Sí, pues de momento estamos en el sector menos activo de la dana o embolsamiento de aire frío en altura. Esa dana la tenemos situada al suroeste de la península. Las zonas donde más está lloviendo ahora mismo pues son las provincias de Valencia y Castellón. En las próximas horas seguirá lloviendo, mañana también. La región de Murcia también. A lo largo de esta mañana las precipitaciones en el entorno más cercano a nosotros se han focalizado sobre todo en el sur de la provincia, cantidades en torno a los 5 o 6 litros metro cuadrado. Ahora mismo ya tenemos una banda de precipitaciones que está entrando por Santa Pola, ya afectando a buena parte del Camp d'Elx, y a lo largo de la mañana pues hemos registrado precipitaciones de carácter débil o incluso muy débil. De hecho, hay pluviómetros en buena parte de las estaciones meteorológicas de Teleelx, o mejor dicho, de Meteoelx, que abarcan la comarca del Baix Vinalopó. En muchas de ellas han contabilizado 0 litros metro cuadrado todavía, en algunas entre 0,2 y 0,6, en Buenavista destacan 0,8 litros metro cuadrado, muy poquito lo que está lloviendo, y ojo, es una precipitación que viene acompañada de barro, es que está llegando una masa de aire sahariano, una masa de aire que viene con polvo sahariano, y por lo tanto las precipitaciones que se produzcan en las próximas horas serán precipitaciones de barro. Esto es una buena noticia para los lavaderos de los coches, evidentemente. Ya te dije la semana pasada, lavé el coche, creo que fue la semana pasada que estuviste por aquí y te dije, pues voy a lavar el coche, fíjate tú, lo he dejado para lavar, pues nada, pues ya lo que se prepare donde lo llevo, que lo vuelvo a llevar. Claro. Lo peor, yo creo que, bueno, lo peor es que no llueva en condiciones, siempre se dice, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos, aquí pasa eso seguro, pero además que lo poco que llueve y nos caiga barro, más vale que luego venga una lluvia limpia y todo ese barro se lo lleve. No tiene pinta. Sí que ese polvo sahariano nos va a acompañar hoy, mañana, quizás a partir del viernes ya se retire ligeramente y las pocas precipitaciones que tengamos entre viernes y sábado ya vengan un poco más limpias. Lo iremos viendo qué es lo que va a ocurrir finalmente. Pero por cierto, claro, el precio del megavatio hora previsto entre la 1 y las 4 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 50 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz. Pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate dos baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy. Energía para un futuro mejor. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Estamos en directo a través del 101.4 Radio Marca Elche. Ya hemos conectado también con Teleelch, con la televisión local de Elche, tras el programa Día a Día. Hasta las 2 de la tarde estamos también en directo con la radio en tele. Y estamos con Vicente Bordonado, que nos está dando la previsión del tiempo en directo en este momento. Continuamos con ella. Pues sí, efectivamente. De momento, ahora mismo, ya si nos asomamos a la ventana, vemos que está lloviendo de forma débil. Y son precipitaciones que nos van a acompañar durante las próximas horas, o durante buena parte de lo que queda de día. Precipitaciones, en principio, de carácter débil. Aunque ahora, durante las horas centrales del día, no descartamos que puntualmente puedan llegar a ser de intensidad algo moderada. Esto se va a traducir traducir en que al final de la jornada pues acumulemos algún que otro litro, no lo que tenemos hasta ahora, que en algunos pluviómetros todavía siguen contabilizando 0 litros, y por lo tanto, bueno, pues algunas precipitaciones que nada tienen que ver con las que se están registrando y se van a registrar en las próximas horas en las provincias de Valencia y Castellón, porque allí ya recordemos que antes de ayer, el lunes, en Castellón, en el interior, en algunos pluviómetros se registraron cantidades superiores a los 200 litros metro cuadrado. Quiere decir esto que a lo largo de la semana, algunos pluviómetros en algunas estaciones meteorológicas del norte de la Comunidad Valenciana registrarán más de 350 o 400 litros metro cuadrado en todo el episodio. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que son precipitaciones algo más repartidas, pero ojo, hay que estar muy alerta porque ahora mismo ya allí está lloviendo sobre mojado y por lo tanto el coeficiente de escorrentía es mucho mayor, es decir, que toda el agua que vaya a llegar a las cabeceras de barrancos, ramblas y ríos va a generar una avenida mucho más rápida, y esa agua que llueva en el interior, que se registre en el interior, pues va a llegar lógicamente al litoral, a zonas del litoral que a lo mejor está lloviendo relativamente poco en ese sentido. Nosotros aquí el protagonista sin dudas es el viento de levante que ya ha alcanzado rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, viento de levante fuerte que nos va a acompañar durante esta tarde, y la situación marítima alterada porque estamos teniendo también un temporal de levante, de hecho en alta mar se están registrando y lo va a seguir siendo así durante lo que resta de jornada, olas de 2-3 metros de altura. Ojo, situación marítima alterada, el que tenga un barquito pues que hoy... Que lo deje amarrado en el puerto, seguro que no salga hoy con el barquito porque no hace día de dar un paseo. No, precisamente no, cuidado con poca broma también, claro. Que eso puede traer consecuencias. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, pues hoy ahora mismo la estación meteorológica de Teleelche indica una temperatura de 15,4 grados aquí en el centro de la ciudad de Elche, máximas que como mucho van a rondar hoy los 16 grados, temperaturas que, bueno, son relativamente agradables, pero con el viento sí que tenemos sensación térmica de frío, un viento molesto, y la combinación de paraguas con viento fuerte y algo de lluvia, pues es mala combinación. Esta mañana he tenido miedo de perderlo o de salir volando como Mary Poppins mientras venía por aquí, porque últimamente llevamos los paraguas muy grandes y eso quiere decir que sí, que te tapa muy bien, pero como te venga un vientito eso que te lo sube para arriba, yo he visto en el río un señor tirando del paraguas porque se lo llevaba el viento. Así que hay que tener mucho cuidado con los paraguas en cuanto al viento. Más cosas. Bueno, pues este episodio pues podríamos decir que tiene las horas contadas, porque mañana jueves ya el viento ya será flojo de componente este, aunque durante esta madrugada y mañana por la mañana seguirá lloviendo, no descartamos alguna precipitación puntual, y por lo tanto en estas próximas horas hasta mañana, durante las horas centrales del día, seguiremos acumulando algún que otro litro, no lo suficiente como para ahorrarnos un riego en el Camp d'Elche, en la agricultura, ni mucho menos, van a ser cantidades relativamente modestas. Ya mañana por la tarde pues incluso se abrirán algunos claros, como hemos dicho el viento flojo, tienden a subir de forma ligera mañana jueves las temperaturas máximas que van a rondar los 17 grados, mínimas que durante esta madrugada bajarán por lo menos en buena parte del territorio hasta los 12-13 grados. Viernes, sábado vamos a tener algo de nubosidad, alternancia de nubes y claros, no descartamos alguna precipitación de carácter débil o alguna gota, poca cosa esperamos ya para el viernes, sábado, y de cara al domingo en principio no esperamos precipitaciones, sí paso de nubosidad, esos días el viento lo tendremos flojo, incluso viento de componente terral que durante el fin de semana nos podría dejar temperaturas en torno a los 18 grados. Por lo tanto, nosotros digamos que nos mantenemos al margen de este episodio o de este temporal de lluvias que está azotando a buena parte de la península, sobre todo al norte de la Comunidad Valenciana, que azotó también a la región de Murcia y que dejó también allí un fallecido el otro día, debido a que se activó una rambla. Fíjate, norte y sur, y nosotros estamos ahí... Estamos ahí en medio. Decimos que tenemos como una cúpula, bueno, en ocasión se agradece también, pero... pero que hay que tener mucho cuidado también con el tema de fíjate lo que ha ocurrido, ¿no? Todavía están lamentando por allí, recuperándose de la brutal Dana, y bueno, pues vuelven lluvias, no tan intenso parece como antes, pero vuelven lluvias. En cualquier caso, no solo nos escapamos de eso, sino que nos escapamos hasta del invierno, porque ya me contarás tú a mí con las temperaturas que estamos teniendo ya para finalizar el invierno, que son pues bastante elevadas. Sí, lógicamente lo que es el invierno astronómico le quedan pocos días. A partir del 20 de marzo comenzamos ya la primavera astronómica. A partir del 1 de marzo ya hemos comenzado la primavera climática. Y lo ha hecho con lluvia, pero al mismo tiempo con un descenso de las temperaturas. Durante el fin de semana fue un descenso bastante acusado, ya que prácticamente no superábamos los 13-14 grados durante el fin de semana. Después el lunes subieron ligeramente y bueno, estamos teniendo unas temperaturas pues prácticamente propias de la época del año o algo más bajas de lo que correspondería. Y la lluvia, pues bueno, pues ha llegado la lluvia. De momento en nuestro territorio poca lluvia, en el resto de la provincia de Alicante sí que está beneficiando sobre todo al norte de la provincia de Alicante en cuanto a la recarga de acuíferos y todas las masas forestales y zonas de cultivo o cultivo de secano del norte de la provincia de Alicante, muy beneficiado con estas precipitaciones que de momento en el norte de la provincia de Alicante e interior de la provincia, aunque en algunas ubicaciones, como en Vall d'Ebo, que el lunes se contabilizaron más de 250 litros metro cuadrado, bueno, no han ocasionado daños en ese sentido. Por lo tanto, bueno, pues en lo que resta de semana continuará esa inestabilidad atmosférica que va a ir a menos y conforme nos adentremos en la primavera, los modelos estacionales, los que nos hacen predicciones a varias semanas vista, nos indican que vamos a tener una primavera más lluviosa de lo normal. En ese sentido, ojalá tengamos una primavera lluviosa porque venimos de muchos meses atrás con precipitaciones muy deficientes. Yo no sé si teniendo en cuenta que hoy es miércoles de ceniza, está tu cabeza ya medio puesta en Semana Santa, creo, ¿no? Efectivamente. Porque con lo que acabas de decir, además, también la primavera que viene con lluvia. Son 40 días de cuaresma. 40 días, hoy comienza la cuaresma, o sea que... Y después viene la Semana Santa y vienen las procesiones, ahora ya en cuaresma los ensayos de muchas cofradías bueno, pues se incrementan, van increciendo, claro, en ese sentido, porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y por lo tanto preocupación en ese sentido. Ojalá tuviéramos una Semana Santa con un paréntesis sin precipitaciones, pero la mayoría de Semanas Santas siempre han habido por lo menos uno, dos o tres o cuatro días que ha llovido. Uno, dos, tres, cuatro, teniendo en cuenta que es la semana. O toda la semana. Sí, pero a veces ha empezado la Semana Santa que dices, uy, domingo de Ramos, qué bien, todo que bien. Que suele ser un día así como muy soleado. Sí, y todo el mundo saca la manga la manga corta. El estreno, todo, ¿no? El estreno, tal, todo muy bien. Y después ya conforme va avanzando la Semana Santa se complica la cosa. Y acaba la Semana Santa mal con precipitaciones. Y eso puede ocurrir. Entonces, bueno, para mí es un verdadero dolor de cabeza y preocupación. Tu cuaresma ha empezado ya, ¿no? Sí, tú ya sí, estás sí. Ahí en plena cuaresma. Sí. Bueno, pues Vicente Bordonado, muchas gracias por pasarte por aquí, por contarnos en directo, bueno, pues todo la previsión del tiempo y este ratito de radio contigo. Y nada, que te escuchamos a la una con la previsión del tiempo para estos días y también para el día de hoy. Gracias, Vicente. Un placer. Hasta luego, hasta Rosa. Hasta luego. Bueno, saltamos el orden, pero no pasa nada, porque ahora sí llega también la última hora del Elche Club de Fútbol, que como es habitual nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Una vez superado el duelo por la derrota en Santander, el Elche centra ya todos sus esfuerzos en el próximo partido ante el Castellón. Este sábado a las 6:30, el equipo franjiverde, recordamos que ahora mismo es el segundo mejor de la categoría como local y tratará de enlazar la octava victoria consecutiva en el estadio franjiverde. Un Elche que está firmando unos números sobresalientes en casa, donde ha cosechado 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas. No pierden su feudo desde principios de noviembre ante el Almería. El estadio franjiverde es

de Varales Taberna Cofrade presenta su cartel de Semana Santa. El domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía con el concierto de la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente. No te lo pierdas, presentación del cartel de Semana Santa Entre Varales. El domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía. Entre Varales Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. En el centro de Elche, Replaseta Les Barques. Descubre el nuevo Ford Explorer, 100% eléctrico. Un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado. Con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Wagen Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje. Todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Vuelve la tercera carrera de Empresas Elche, Grupo Paredes Automoción. Corre 7 kilómetros o camina 3 kilómetros y medio con tu empresa. Forma un equipo de 2 a 4 compañeros o participa individualmente. Domingo 6 de abril, 10 de la mañana. Inscríbete en teleelch.es/carreraempresas. ¿Quieres que tu marca esté presente? Escríbenos a info@teleelch.es. Corre con tu empresa y cruza la meta en equipo. Promueve Teleelch y Radio Marca Elche. Organiza Grupo Nostre Sport. Patrocina Grupo Paredes Automoción, Vexa y Vega Fibra. Prepárate para una noche mágica. Este 15 de marzo a las 22 horas, la Gioia d'Elche se llena de emoción con Tribox Tributo Il Divo. Vive en directo los grandes éxitos de Il Divo como Regresa a mí, A mi manera, Aleluya y muchos más, con un toque único y envolvente. Un concierto lleno de pasión, elegancia y conexión con el público. No te lo pierdas. 15 de marzo, Gioia d'Elche. Entradas ya a la venta en www.lomasticket.com. Consigue la tuya y vive la magia de la música. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas. Sometimes in life you feel the fight is over, over, and it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over, over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I never used to be a troublemaker, now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my sometimes heart? Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is the on. The riding's on. Yeah. Superstar, you finally made it. Oh, yeah. But once your picture oh, yeah. becomes tainted, it's what they call, what they call the rise and fall. The rise and fall. Now I know, now I know. I made mistakes. Think I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be. Sometimes in life you feel the fight is over. Bueno, un lujo, ¿eh? A dúo Crybaby Sting. En este Ras Al Fall. Bueno, pues que estamos en las 12:24 minutos del mediodía ya de este miércoles, día 5 de marzo. Cerquita, cerquita del día 8. ¿Qué quiere decir? Primero que fin de semana, eso está clarísimo. Y que este año pues cae en sábado, el Día de la Mujer. Y es que vamos a hablar sobre esto en el espacio de Cáritas y lo hacemos con Pilar, voluntaria de Cáritas Interparroquial y además responsable de dar clases de castellano a mujeres, no solo árabes, pero también de muchos países que llegan migrantes. Hola Pilar, buenos días. Te he interrumpido. No, tú habla. Sí, no, lo has dicho muy bien. Ahora mismo son todo mujeres árabes, marroquíes, uh-huh. algerinas, pero el proyecto evidentemente está abierto a mujeres que necesiten un curso de castellano. Uh-huh. Hemos tenido alguna mujer ucraniana, es decir, guineanas, no sé, bueno, ahora mismo todas son árabes. Y es que teniendo en cuenta precisamente eso, la celebración, ¿no? Se acerca el Día de la Mujer, es bueno contar todas estas actividades que se hacen también por ellas y para ellas. Sí, porque además, te lo comentaba hace un ratito, es que tienen como la doble maldición, sí. ¿no? Son mujeres y son migrantes y yo solo digo a veces, basta con ponerse en su lugar. Ponte uh-huh. que tú te vas a un país que no conoces, que no tienes familia y que encima no conoces el idioma. O sea, no te puedes una pesadilla. No pero puedes decir que necesitas siquiera. Pero yo además entiendo que en las condiciones también, porque claro, tú puedes irte a otro país con unas si condiciones... Si te vas con dinero y con... Claro. Eso, no. Migrante, ahora tal como se está hablando, que vaya, claro. estamos también en momentos complicados, es migrante que se va de su país porque necesita algo mejor. No vienen con... Si pudieran pagarse un curso de castellano, pues muchas de mis alumnas lo harían, porque tienen un interés tremendo en aprenderlo. Uh-huh. Entonces, este proyecto de Cáritas, además, es único porque y me gusta mucho resaltarlo, porque es para mujeres con bebés. Tiene un servicio de guardería y unas voluntarias de guardería que se ocupan de los niños uh-huh. mientras ellas están las 2 horas en clase. Pueden estar tranquilas. De además, otra manera no podrían. Centrándose en lo que tienen que centrarse. Claro, de otra manera no podrían. Tendrían uh-huh. que estar... No podrían ir a ningún curso de castellano, uh-huh. ni de nada, ¿no? Entonces, claro, es importante que esto se sepa, ¿no? ¿Y cómo es el aprendizaje con ellas? ¿Cómo Pues es muy interactivo. Vale. Porque a lo largo de los, yo creo que ya llevo unos 3 años, con las otras voluntarias, vamos hablando de cómo de inicio te preparas quizás en un programa, una forma de enseñarles, pero luego a medida que ellas te van diciendo y te van pidiendo, tú te das cuenta de por dónde hay que ir. Uh-huh. Sobre todo les gusta hablar, cuando ya además cogen un poco de confianza, aprenden mucho hablando, porque esas 2 horas hablamos claro. castellano todo el rato, preguntando. Ellas te piden también que quieren saber cómo se escribe esto, cómo se escribe... Entonces llevamos más o menos una línea de... ahora mismo el proyecto tiene dos niveles, el nivel más básico y el nivel un poco más elevado. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que hay mujeres que ni siquiera han ido al colegio en su país. Es verdad. O sea, ni siquiera saben escribir no su saben idioma. Escribir. ¿Vale? No entienden su idioma escrito. Entonces hay niveles más básicos y niveles más elevados. En ese sentido es como que empiezan a escribir en sí, castellano. Sí. Y hay un caso, bueno, la otra voluntaria y yo estamos muy contentas con una de las alumnas que vino el año pasado No sabía nada, no entendía nada, no hablaba nada y apenas hablaba además. Muy seria, muy callada. Y se presentó además allí sin estar en la lista. Uh-huh. Y le dijimos, quédate. Bueno, pues es que ahora ya escribe palabras en castellano, le gusta incluso salir a la pizarra, escribirlas ella, y se va con una sonrisa. Eso es una satisfacción que qué nos bien. Tiene como locas, ¿no? Pero todas en general aprenden, y notamos este año cómo al tener esos dos grupos más diferenciados aprenden mucho, y te dicen ya lo que quieren aprender y dónde tienen dificultad y te preguntan dudas, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy interesante. Es que es lo que hablamos, el hecho de ser mujer y encima migrante. Llegas sí. sin el idioma, llegas sin posibilidades. Imagínate de... Imagínate ir a comprar, llevar a tus hijos al colegio. Algo tan el profesor, básico. Una de las alumnas que además habla bastante, sin embargo, claro, se bloquean un poco. Cuando quieren hablar algo con el profesor de su hija les cuesta. Entonces ahí... Por eso les gusta mucho hablar y que les hagamos preguntas y también ellas hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, es muy interesante porque hace más este año, el año pasado empezamos, perdona, si ves no, que no, me... No, tú cuéntame. Yo me entusiasmo. El año pasado empezamos, hicimos con la colaboración de AMACMEC, uh-huh. Una charla ahí en Caritas Interparroquial sobre el cáncer de mama, la prevención tal, para las alumnas, de, no solamente de allí de Interparroquial, sino todas las de los proyectos de castellano. Uh-huh. Y fue un éxito. Porque lo que no entendían luego en clase lo preguntaban. Pero fueron todas, casi todas, y les gustó mucho. Tanto que este año hemos hecho otra charla sobre nutrición. Sí. Eso les encanta, ¿no? Claro. Porque claro, ya se hacen la comida en su casa y les gusta mucho saber todo esto. Quiero decir que el proyecto se va, uh-huh. va cogiendo más cuerpo y, sí. y vamos intentando hacer cosas que les interesen. Uh-huh. También tenemos preparada una excursión por el centro de Elche con un guía, para que ellas conocen bastante, tienen mucho interés, ya conocen sitios de Elche, te hablan de torres, de tal, y tienen mucho interés en saber de eso también. ¿Y así se van que, adaptando bien a la vida aquí? Las que yo veo, sí. Uh-huh. Sí, les falta el poder hablar más. Pero vas viendo que, por ejemplo, las que ya llevan 2 años, se sueltan mucho más, se lanzan más a hablar, pierden un poco, porque yo les digo perder la vergüenza de hablar, porque tienen más castellano del que creen, pero les da vergüenza. Entonces... Yo creo que se están integrando perfectamente. Uh-huh. El castellano, aprender el idioma les ayuda mucho. Porque hombre. Es la forma de decir, yo, sabes, que necesitan, que si se pierden, que claro. preguntar por algo. Si vas al médico, que puedas contarle lo eso que te pasa. Eso les interesa mucho. Nos insisten mucho en cómo se dice... Últimamente hablamos mucho de las partes internas del cuerpo. Sí. Porque alguna tiene una enfermedad y a raíz de ahí surge uh-huh. el tema y entonces hablamos de eso. Quiero decir, todo lo que necesitan les interesa, claro. Y eso es algo que les aporta Caritas, desde Caritas Interparroquial y con bueno pues personas voluntarias, como sí. es tu caso, Pilar. Que hacen falta más. Cuéntalo, sí, aprovecha, pide, tú hacen pide. Hacen falta más. A ver, ahora tenemos nuevas incorporaciones en el grupo de guardería, que también viene muy bien, claro, porque son muchos niños los que vienen y son pequeñitos. Uh-huh. Y si hubiera más voluntarias para castellano, podríamos hacer que tuvieran 2 días cada grupo a la semana. Y eso sería para ellas fantástico, porque claro. ellas quieren más, quieren todo lo que podamos darles, lo quieren. O sea, aprovechan uh-huh. el tiempo, son puntuales y no se irían a las 12. O sea, ¿sabes? Salvo que tengan que hacer algo, normalmente si pueden seguir un poco más, siguen. Entonces, yo recomiendo a quien pueda y se vea que no es complicado, que además nosotros tenemos material, no hay que, ¿sabes? Está todo más o menos preparado, las que estamos, llevamos un tiempo ahí. Es solo ofrecerse y hablarlo. Y ayudar. Sí. Tanto 2 horas a la semana, no es mucho. No es mucho y además los voluntarios de Caritas Elche, todos los voluntarios en general, de donde sean, lo que hacen es bueno pues dar lo que tienen, que es el tiempo, ¿no? Que es algo tan preciado claro. de uno mismo, pero que quieres emplearlo en algo que sirva y aquí hace mucha falta. Y además es muy bonito. Satisfactorio. Yo últimamente digo, deberían pagarme por hacer esto. debería pagar yo, perdón. Digo, debería pagar por hacerlo porque a mí me... Yo aprendo también. Claro. O sea, aprendes porque las mujeres de mi clase, yo veo como el sentido de comunidad que tienen, cómo se ayudan aunque no se conozcan. Eso tenemos que aprenderlo también nosotros, que ahora con tanto individualismo a veces nos olvidamos, ¿no? Pero ves cómo entre ellas, si una tiene un problema, aunque no la conocieran del año pasado, da igual, uh-huh. porque enseguida se unen. Porque se además ayudan. Tienen eso, ¿no?, que les une, el que son mujeres que han llegado a otro país, que necesitan aprender el mismo idioma sí. y que compartirán a lo mejor muchas cosas. Muchas cosas, desde trámites que tienen que hacer que no entienden. Una que vino este año que apenas puede hablar, tenía que ir al dentista, uh-huh. Pero claro, yo no podía acompañarla, pues yo pensé, la acompaño, pero claro, yo no puedo traducirla. Claro. Y lo hablamos en clase y enseguida una que está casada con un ilicitano, mi marido sabe castellano, le dio el teléfono, bueno, enseguida. Ayudan. Entonces, fíjate, acabas de decir algo. ¿Cómo os llegáis a comunicar con esas mujeres? porque ellas no saben nuestro idioma. Nada. Pero es que vosotras tampoco sabéis el suyo. ¿Cómo comienza eso? Es complicado, imagínate. El primer día yo, que te yo por encuentras... eso le doy mucho mérito. Yo doy el nivel un poco más elevado, con lo cual saben algo de castellano. Yo sí. No me atrevía con el nivel más bajo, porque y entonces la voluntaria que hay ha sido maestra, ha sido profesora y tiene vale. más capacidad, ya sabe hacerlo, ¿no? Y yo dije, menos mal, porque yo ahí... me costaría más. Esa primera comunicación, porque es, ¿no? Porque partes desde el abecedario, desde las letras. Entonces, luego entre las dos estamos conectadas claro. porque este año, como tenemos solamente 2 días de clase, las que van al nivel primero, les dijimos, si queréis venir al jueves, podéis venir. El jueves es el día de más nivel. Uh-huh. Saber que es más nivel y tal. Vienen todas prácticamente los 2 días. No pierden nada, porque todo, no quieren, todo lo contrario. Aunque sea escuchar. Claro. ¿Vale? Entonces, ahí demuestran el interés que tienen. Y yo entiendo que este proyecto que tiene Cáritas es importantísimo uh-huh. y que habría que, por favor, algún voluntario más estaría bien. Bueno, para pues ampliarlo. Ahí queda dicho. Porque las mujeres con bebés lo tienen más complicado. Hace mucha falta que se eche una mano y si tienes un ratito y te apetece colaborar. Como yo he hablado mucho con muchos voluntarios de Cáritas, entre ellos tú, Pilar, y todos me contáis lo mismo. Que empezáis dando vosotros, pero resulta que os lleváis una gratitud increíble. Mucho más de lo que das. Te llevas aprendizaje también, porque te abre la mente. Claro. Yo estoy descubriendo muchas cosas en hay esta otras clase. Realidades. Otras también, realidades, ¿no? Otra forma de conectar. Es muy interesante, yo lo recomiendo desde luego. Pues nada, solo tenéis que ir a vuestra parroquia, a Cáritas Interparroquial o directamente a Cáritas, ser voluntario en esta o en cualquier otra faceta, porque hay en muchos Cáritas, proyectos en Cáritas. Exacto. Hay clases extraescolares por las tardes, que, que pregunten para que hay. Los nenes sí, también, sí. Que puede ser también muy, muy bonito tener sí. a esos peques y darles la. Y darles... ayudarles. Con lo que no acaban de llegar y sus padres no pueden porque no claro, saben castellano. Claro. Es que es un poco complementar. Y Cáritas te coloca donde tienes que bueno, estar. Bueno, y además seguro. Cáritas te acoge con los brazos sí. abiertos y te ayuda. Yo tengo que decir que todo lo que hemos necesitado Cáritas nos lo ha puesto, o sea que sin problema. Bueno, pues bonito siempre recibir gente de Cáritas, que nos contéis todo lo que va sucediendo alrededor, que Cáritas es mucho más de lo que nadie se pueda imaginar, y yo lo digo mucho, lo estoy aprendiendo en todos estos programas que llevamos juntos, que ya son unos cuantos, y a mí me encanta este espacio precisamente porque te aprendes, ¿no? Que hay otras cosas, hay otras realidades y hay otra gente que necesita otras cosas y que hay un montón de gente buena en el mundo que está dispuesta a ayudar a los que lo necesitan, como es el caso de los voluntarios. Bueno, y de las alumnas que también se ayudan. Entre ellas. Gente hombre, buena, claro, ¿no? Al final te das cuenta todos. De que es gente buena en todas partes, porque es un conjunto. Gracias, Pilar. A vosotros. A ver, nos encontramos en otra ocasión. Cuando seguro. Queráis. Gracias, Pilar. Nada. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle non ci fermeremo mai per niente al mondo. Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. You help me forget to play my role. You take my self-control. Thank you. Por cierto, hoy nos he felicitado, ¿eh? Si te llamas Adrián, Teófilo o Eusebio, muchísimas felicidades. Esos son los santorales del día de hoy, en este 5 de marzo de 2025. Seguimos avanzando y lo hacemos con la siguiente entrevista del día de hoy, que tiene todo que ver con lo que va a sonar ahora. Prepárate para una noche mágica. Este 15 de marzo a las 22 horas, la Gioia d'Elche se llena de emoción con Tribox Tributo Il Divo. Vive en directo los grandes éxitos de Il Divo como Regresa a mí, A mi manera, Aleluya y muchos más, con un toque único y envolvente. Un concierto lleno de pasión, elegancia y conexión con el público. No te lo pierdas. 15 de marzo, Gioia d'Elche. Entradas ya a la venta en www.lomasticket.com. Consigue la tuya y vive la magia de la música. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Comparte tu vida conmigo, mi amor, no puedo. Bueno, esto suena muy bien y esto lo puedes vivir tú en directo si quieres, ¿eh? Será el próximo 15 de marzo, lo acabas de escuchar en la cuña que te hemos puesto y tenemos con nosotros a uno de los componentes de Tribox, Tributo Il Divo, Jorge Páez. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, encantado de estar aquí nuevamente. Sí, es la segunda vez que te tengo aquí y que nos vas a hablar pues de qué vamos a poder vivir el día 15 en la Gioia, sí, a las 10 de la noche en la sala La Gioia, que vamos a poder vivir, porque bueno, ellos suenan de maravilla, pero es que vosotros no tiene desperdicio como sonáis en el Tributo Il Divo. Gracias, gracias. Bueno, pues justamente vamos a hacer un repertorio para todos los gustos y todas las edades. Traemos un concierto muy mágico. Hemos tenido ahora en febrero 4 conciertos maravillosamente llenos en distintas auditorios. Uno de los primeros en el Paraninfo de la Universidad de San Vicente, en el que estuvimos haciendo un concierto sinfónico, Tribox Sinfónico, con más de 70 músicos en directo. Qué bonito. Y la verdad que fue una maravilla, sí. Con una sinfónica, qué bonito tiene que sonar eso. Una maravilla, sí. Y luego, pues, disfrutando un poco de cada una de las canciones con el público, porque si hay una cosa que nos caracteriza es hacer que el público sea parte del concierto. ¿Cómo lo hacéis? Cuéntame. Pues mira, nosotros simplemente hacemos de alguna manera espontánea sentir que el público puede ser el coro, puede ser el solista, puede bailar, puede interactuar continuamente con nosotros y la verdad que el repertorio da mucho de sí, porque es muy emotivo cada una de las canciones que hemos escogido. Canciones como My Way, que oíais en la promo, como A mi manera. Tenemos versiones propias también, que eso también le da personalidad propia y timbre propio al grupo. Cosas de repente fuera del contexto de Il Divo propiamente, como por ejemplo la canción I'm Feeling Good, dada a conocer por Michael Bublé ahora, todo, ¿no? Ahora sí, pero bueno, una canción bastante... Es un clásico. Un clásico, sí, total. Y canciones como Perfect de Ed Sheeran, canciones como Feeling Good, nombrar tangos, nombrar boleros, nombrar toda una variedad, Il Mondo, y todo ese tipo de canciones universales que de alguna manera han crecido con nosotros, pero que también queremos transmitir a las nuevas generaciones. y que seguro que las conocemos. Nos tienen que sonar, todas las que has mencionado nos suenan, por eso se puede hacer, ¿no?, que el público sea tan partícipe de este concierto y que lo compartáis con ellos, precisamente por eso, porque son canciones, son clásicos de la música, sí, que también está muy bien que los más jóvenes o los jovencitos, ¿no?, conozcan también estas canciones. Muchos de ellos seguro que la conocen. Sí, bueno, sí. Sois tres, ¿no? Somos tres componentes. Tribox, tres voces, sí. Somos y cada una tiene su particularidad, ¿verdad? Correcto, sí. Justamente lo curioso de Tribox es que ninguna de las tres voces tiene una que ver con la otra. De hecho, ni en los estilos ni en los timbres. Matías Nilsson, parte inglés y parte español, es más una voz adecuada para lo que es el musical. Uh-huh. Javier Robles es una voz que estaba dedicada más a lo que era el estilo swing, aunque tienen formaciones académicas ambos. Y en mi caso, que estaba años atrás dedicado exclusivamente a lo que es la ópera, la zarzuela y la música lírica en general, pues hemos llevado y hemos entretejido esos tres colores y hemos hecho pues una fórmula bastante bastante explosiva. Bastante explosiva, que la vamos a poder disfrutar el próximo día 15 de marzo a las 10 de la noche en la sala La Gioia de Elche, para, bueno, disfrutar también de este homenaje a un grupo como es Il Divo, ¿no?, que han sonado. Que es una maravilla también y que es bonito hacer estos tributos. Sí, sí, lo maravilloso de este estilo, de crossover clásico, uh-huh, le llaman, o pop lírico, es que justamente con voces muy particulares, más hacia la tendencia del teatro cantado, sean puestas a servicio del repertorio universal. Uh-huh. Y acercar esos repertorios que deberíamos eternizar para, como te decía, para las nuevas generaciones, pues llevarlas de una manera muy desenfadada a todos los públicos. Uh-huh. La verdad que es un formato que nos ha dado muchas satisfacciones y que justamente en esa misma dinámica hemos hecho nuestras versiones propias para poder seguir esa tradición, ¿no? Incluso nos hemos atrevido a mucho. Tenemos un cha-cha-cha, tenemos un tango, tenemos esta Big Band que te mencioné hace poco. Y el cambio de ritmos, cambio de estilos, cambio de tiempos hace que el repertorio y el concierto sea totalmente dinámico. Uh-huh. Además, también me da que al llevar canciones tan clásicas y conocidas al, no es, no voy a decir ópera porque no es como, ¿no?, es a ese estilo de música, hace que la gente también vuelva a consumir esa música. Sí, no sé, no es ópera, pero es un estilo musical que a lo mejor no se consume del todo en cuanto a lo que se canta, y en este caso por las canciones que se tocan o que se cantan en ese estilo. Exactamente, sí. Hace que las consumamos más. Yo creo que es una doble alimentación. Tanto los cantantes líricos, uh-huh, se nutren de tener una cercanía. La lírica, sí. Ahí era. No, no me venía a la mente lo que te quería decir, la lírica. Sí, sí, los cantantes líricos pues tienen un vehículo a través de las canciones universales para poder acercarse, claro, más al público en general. Uh-huh. Cosa que no es lo común. Cuando cantas zarzuela o un recital de ópera o una antología lírica, pues digamos que es un público más reducido, un público más conocedor de un estilo propio, pero esto te da la oportunidad de acercarte a todos los gustos y poder interactuar, uh-huh, y poder hablar con el público y poder bailar con el público. Uh-huh. Entonces es otra dinámica totalmente distinta y sin estar encorsetado. En una misma posición, en un escenario, es otra dinámica, es otra experiencia y la verdad que con grandes satisfacciones. Pues una experiencia que podemos vivir también nosotros, como digo, el día 15 a las 10 de la noche en la sala La Gioia, pues con temas emblemáticos como Regresa a mí, Aleluya, My Way, otros que has comentado, que abarcando una amplia gama de géneros y estilo y combinando siempre esa elegancia clásica, ¿no?, que tiene lo lírico, ¿no? Sí. Bueno, justamente se trata de estos géneros, llevarlos a la parte más de más empaque, uh-huh, y al mismo tiempo llevar la música más de la calle a escenarios más sobrios. Sí, esa mezcla sí. Que al final queda perfecta, ¿no? Es como sí. Una mezcla perfecta. Bueno, pues Jorge, es un placer, por segunda vez estás con nosotros, las entradas las pueden adquirir ya, que no esperen a último momento, sí, sí, porque se quedan les sin animamos, sitio. Sí, sí, les animamos a que las últimas entradas están en lomasticket.com. Uh-huh. Hemos tenido una gran receptividad ya de asistencia, el aforo es muy pequeño, ha sido una oportunidad espontánea que nos han ofrecido en este sitio emblemático cultural de aquí de Elche y lo hemos visto como una oportunidad de visitar a todos los ilicitanos que de alguna manera también nos han seguido en todos otros escenarios que están alrededor de la provincia de Alicante. Uh-huh. Entonces, al haber todos estos ilicitanos, amigos de aquí de Elche y de alrededores que nos han ido a apoyar en otros escenarios, pues nos hemos nosotros ahora trasladado aquí a traer lo mejor de nosotros. Sin duda una velada bonita, la del próximo 15 de marzo a las 10 de la noche, recordamos en la sala La Gioia. Gracias Jorge, un placer de nuevo, como digo, y seguro que nos volvemos a encontrar igualmente, en otro momento. Igualmente, un honor estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Abrazos. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so prepárate para una noche mágica. Este 15 de marzo a las 22 horas, la Gioia d'Elche se llena de emoción con Tribox Tributo Il Divo. Vive en directo los grandes éxitos de Il Divo como Regresa a mí, A mi manera, Aleluya y muchos más, con un toque único y envolvente. Un concierto lleno de pasión, elegancia y conexión con el público. No te lo pierdas. 15 de marzo, Gioia d'Elche. Entradas ya a la venta en www.lomasticket.com. Consigue la tuya y vive la magia de la música. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si le llamas Granlan a un coche, no solo lo haces bien, lo haces a lo grande. Con un logo eléctrico. Pantalla en el parabrisas. una superautonomía eléctrica y 50.000 luces LED inteligentes. Solicita una prueba de conducción y vive a lo grande. Más info en opel.es. Opel Marcos Automoción. Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales? Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad. Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es. Citroën Marcos Automoción. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros. Calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubrís el cos que va a embolicar la reliquia más estudiada de la historia. Una mostra internacional que conmociona el món, acostant els misteris del Sant Sudari. Ciència i fe s'unixen en una experiència que arriba a l'ànima. Des del 24 de gener al 24 de març, viu The Mystery Man al Gran Teatre d'Elx. Descubre ya el nuevo San John Tivoli, con un diseño vanguardista y la mejor tecnología del mercado. Nuestro subcompacto te ofrece el equilibrio entre estilo y rendimiento. Disfruta de su amplio espacio interior, de sus prestaciones y de lo último en seguridad. Desde 14.600 euros. No esperes más, visítanos y haz lo tuyo hoy mismo. San John Tivoli, tu aventura comienza aquí. Encuéntranos en Alcorta Motor, Sor José Falcorta 35, Elche. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugurme Café. Que sí, que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo. En cugurmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugurmet Café, el café de Elche y del Elche. A un paso de la Basílica de Santa María y a un bocado de la mejor carne que probarás en Elche. En Sinapi seleccionamos nuestros cortes junto a la carnicería madurada, las carnes de primera calidad, cocinadas al punto perfecto para que cada corte sea una experiencia única. Reserva tu mesa en nuestra web sinapi.es y ven a probarlo. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Murs, Big Snoop Dogg, you know we about to make moves. You dig? I walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the dad dance moves, they ain't ready for them. Got the bad man groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do you wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey, and when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down. The DJ She play that track, check out my kung fu kicks, like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, really, 'cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we groove to, oh my, come and teach me how to dance. So dance to the rhythm of the D-O-Dub, G and the Thug, watch I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book, they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run the line, see what I come to find. It's your moves, baby, you dig. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. When the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Dance to the rhythm of the D-O-Dub, 'cause I can't dance in the way that you do. In my book they say sharing is caring. Estamos a solo 3 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde. En ese momento llega toda la actualidad de nuestra ciudad. En la última parte del programa de este Somos Marca. Antes, un poquito más de música. .4 Radio Marca Elche. Radio Marca. es momento de ir con la actualidad en Radio Marca Elche ocurrida en nuestra ciudad hasta el momento, y es que empezamos hablando de medio ambiente, ya que voluntarios participan en la recogida de residuos en el entorno del río Vinalopó. Hablamos de medio ambiente y sensibilización ciudadana, porque un año más los voluntarios participan en la recogida de residuos en el entorno de nuestro río. Esta es una iniciativa que pretende concienciar a la ciudadanía sobre el impacto que tiene la basura en la naturaleza. Los voluntarios ya pueden inscribirse para participar en la primera recogida, que comenzará el próximo domingo, día 16 de marzo. Deportes confirma el movimiento de funcionarios municipales y desmiente que haya caos en la organización del área. Es que el concejal de Medio Ambiente, que dirige también el área de deportes, y en esta misma rueda de prensa, en una rueda de prensa, ha tenido que contestar a las críticas que el PSOE hizo la pasada semana, advirtiendo del caos producido por la destitución de funcionarios públicos sin motivo en este área. En este sentido, José Antonio Román ha explicado que se está llevando a cabo una reestructuración de la concejalía y asegura que no hay ninguna desorganización, simplemente se trata del movimiento habitual de los funcionarios municipales. Además, te contamos que el Ayuntamiento descarta hacer cambios en el recorrido de la ultraélique porque los daños en el terreno son mínimos. Y respecto a las denuncias interpuestas por la Asociación de Ecologistas ASAG, Tras la celebración de la prueba deportiva ultraélique, el edil de deportes descarta que por el momento se hagan cambios en esta prueba deportiva que transcurre por el pantano. Eso sí, ha puntualizado que se llevará a cabo un seguimiento para poder conocer en profundidad los daños de la práctica de la prueba, que la prueba puede generar en el terreno y el medio ambiente. Más noticias. Compromís ha criticado al equipo de gobierno por organizar para el 8M un acto institucional en el que se va a visibilizar los problemas estructurales de las mujeres al omitir la lucha feminista. Además, integrantes de la Coordinadora Feminista de Elche en el programa Día a Día han lamentado que el ayuntamiento no se haya podido aprobar en el Ayuntamiento por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y es que este sábado está cargado de actividades organizadas por la Coordinadora Feminista, el Ayuntamiento y la Asamblea 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer. Compromís y la Coordinadora han criticado el acto institucional que tendrá lugar en la Plaza de Baix. Según la portavoz Esther Díez, el PP y Vox invisibilizan los problemas estructurales de las mujeres al omitir la lucha feminista, mientras que la coordinadora lamenta que se realice sin haber consentido a aprobar una declaración institucional sobre el 8M. Más noticias. Los premios Lola Puntes del PSOE recaen en Blanca Paloma, Genoveva Martín y Pilar Bernabé. El Partido Socialista celebra este viernes su cena de la igualdad con motivo del 8M, que se centrará en los 50 años de avances en derechos. Además, la agrupación local socialista entregará sus premios Lola Puntes a mujeres que han destacado por su trayectoria profesional. Serán reconocidas la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la artista ilicitana Blanca Paloma y la periodista Genoveva Martín. También se distinguirá a Francisca Sánchez por sus años de militancia en el partido. A la cena está prevista que asistan la asistencia de más de 400 personas. Elche se suma a la iniciativa para ayudar a los comercios afectados por la Dana en Valencia. Hablamos ahora de solidaridad porque hoy hemos conocido una nueva iniciativa solidaria que a través de la compra de una bolsa tiene como objetivo recaudar fondos para la recuperación de establecimientos afectados por la Dana del pasado 29 de octubre. De esta manera se espera que numerosos comercios locales del municipio se unan a la iniciativa para poder hacer de intermediarios en esta causa solidaria. Y hablamos de la EMED porque decreta la alerta amarilla por fuertes lluvias en Elche. La EMET ha activado hoy el aviso amarillo por fuertes precipitaciones que podrían llegar a 60 litros por metro cuadrado en 12 horas con una actividad moderada. Pero Vicente Bordonado, nuestro hombre del tiempo, asegura que las precipitaciones con intensidad débil se repartirán en buena parte del día y puntualmente serán moderadas. Pero los protagonistas del día serán el viento fuerte de levante y la mar, la mala mar, con olas de hasta 3 metros. No obstante, ningún responsable político se atreve a saltarse los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y es por ello que el alcalde optó por quedarse en Elche y no viajar hasta Berlín para acudir a la Feria del Turismo como tenía previsto. Se ha quedado en el municipio para atender las necesidades de la población en caso de lluvias torrenciales, aunque la probabilidad es baja según Bordonado, donde se esperan lluvias torrenciales será en las provincias de Valencia y de Castellón. El último día de los carnavales se pudieron ver disfraces en las calles de la ciudad y es que ayer fue el último día de carnaval. Quienes pasearon por la plaza de Valls pudimos toparnos con una imagen muy simpática e ilicitana. Un grupo de personas que optaron por disfrazarse de las señas de identidad más universales. Los vimos disfrazados de palmeras datileras y de la dama de Elche, pero no se conformaron solo con lucir los disfraces. Incluyeron en su actuación el aroma ilicitanos. Y te contamos también que los médicos irán a la huelga a partir del 23 de mayo para protestar contra el nuevo Estatuto Marco. La nueva concentración de protesta convocada por los sindicatos médicos se ha suspendido esta mañana por las previsiones meteorológicas. Se mantiene la concentración del 12 de marzo ante la puerta de los hospitales y centros de salud como antesala a la manifestación del 22 de marzo en Madrid. El colectivo de médicos está en pie de guerra y ha propuesto reunirse con los grupos parlamentarios del Congreso para explicar las razones por las cuales se oponen a los cambios del Estatuto Marco. Aseguran que el borrador no contempla la realidad de la profesión y recortan los derechos de los médicos y también los facultativos, aumentando sus obligaciones sin contraprestación alguna. Alertan de las condiciones abusivas que sufren y amenazan con ir a la huelga a partir del 23 de mayo. Además, también te contamos que la ilicitana Marieta gana el concurso del reality show Gran Hermano Dúo 3. La ilicitana Marieta, conocida por participar en el programa La Isla de las Tentaciones, se proclamó ganadora del reality show GH Duo, que finalizó ayer su tercera edición. Es la segunda ganadora ilicitana de este concurso después del taxista Juanjo. Marieta se mostró muy emocionada y reconoció que se encontraba en completo shock por la noticia. Recibió el cariño y la enhorabuena de todos los familiares y amigos que acudieron a la cita. Marieta ya ha recibido apoyo por parte de su ciudad cuando la reina de las fiestas, Claudia Porta, le lanzó un mensaje desde Elche. Más noticias. Conciencia te presenta 4 furgonetas que, gracias a las aportaciones de empresas, Conciencia te ha presentado hoy frente al Or del Chocolater las nuevas furgonetas financiadas gracias al tejido empresarial. Desde la Fundación ha agradecido a la ciudad que poco a poco mejora su capacidad de respuesta ante emergencias sociales. Además, te contamos que el jueves se publicará en los centros escolares las votaciones de la consulta para elegir la lengua base. Ayer concluyó la consulta telemática para elegir esta lengua base en los centros educativos públicos y concertados. Y este jueves los colegios e instituciones públicas publicarán los listados del alumnado con la lengua elegida por las familias sin nombres ni apellidos. Tan solo se publicarán los resultados con el número de identificación del alumnado. Y te contamos también que el MUPE y el colectivo vecinal del Raval colaboran con la puesta en marcha de iniciativas.